escuchá esta noticia, prestá atención. Y empezá a seleccionar su, tu junta. Te tiro el título. Esto fue en Loreto. Tras una ronda. Para. En Loreto. En Loreto, en el interior de, claro, de Corrientes. Nosotros no tenemos que poner así como en onda. Porque no es lo mismo. Cuando vos empezás una noticia, vos decís, Nueva Zelanda, ponele, Las Vegas. Ok, todo bien. Pero entrar en la onda de que esto fue en Loreto. En Loreto. Es diferente. Yo todavía no sé de qué se trata, pero ya. Ahí está. Ajá. Tras una ronda de tragos, violó a su amigo. ¡No! Es el título. Ajá. Un joven de 29 años es intensamente buscado por la policía. Bueno, cabe destacar que ya fue encontrado el muchacho. Es buscado por la policía de la localidad de Loreto luego de que su amigo de 52 años lo denunciara por haberlo violado. Mientras regresaban. ¿De cuánto? ¿Del amigo? 52 años. O sea, uno de 29 lo violó uno de 52. Exactamente. Mientras regresaban a la casa del último y luego de haber compartido una larga ronda de trago, confirmaba ayer en Fuente Oficial, el insólito episodio tuvo lugar el domingo por la madrugada, más precisamente a las 2:50. Tremendo día de la mañana, cuando el joven y su amigo mayor se dirigían hacia la casa del primero para continuar la ronda de tragos que venía desde hace algunas horas, algunos días capaz. Vamos, Bolinario. Ahora sí, Bolinario, vamos para las casas. Está muy caliente. Medio caminando y medio tambaleando, los hombres se movilizaban hacia la vivienda cuando al parecer en el camino el más joven redujo a su compañero. Y allí mismo lo violó, para luego darse a la fuga. ¡Epa, te caíste, Bolinario! ¡Para que te levanto! Algunos minutos después, cuando la víctima reaccionó y sintió lo que le había sucedido... ¿Qué me estás haciendo? No se pudo sentar cuando... se dirigió hacia la comisaría local y denunció el hecho. Pero... aportando además la identidad del presunto autor material del ultraje. Desde ese momento la policía comenzó la búsqueda. ¿Están los nombres? No, pero lo vamos a buscar. Pero qué gurijito cabezudo. No podés hacer eso. ¿Le puedo hablar al chile? ¿Ah? ¿Cómo no, compadre? Espérese, compadre, pues ¿qué trae? No, nada, compadre. Nomás me acerqué tantito. No fuera que nos vaya a escuchar algún metiche, ¿verdad? Ah, no, pues siendo así, pues está bueno. Pues dígame, pues. Pues esto que le voy a decir me cuesta trabajo. Voy a tenerle confianza. Pues de verdad que se lo agradezco mucho, compadre. ¡De nada! Para eso somos compadres, para hablarnos con confianza. Gracias, en serio. Pues sí, compadre. Gracias por el cariño, compadre. ¿Eh? Por la amistad, compadre. Gracias por estos brazotes tan fuertes y viriles, compadre. ¿Qué fuerte está usted, ¿eh? Más o ¿sí, menos? ¿Verdad? No, pues es que he estado jalando últimamente muy duro, compadre. Sí, me acuerdo. Me refiero a hacer ejercicio, compadre. ¿Ah? No, pues yo también me refiero a eso, ¿eh? Pues, bueno, pues, déjeme darle un trago al tequila. Y usted también chúpele, que para eso somos machos. Sí, señor, ¿cómo no? Somos machos y le chupamos rete duro. Bueno, más o menos una hora de arte de la operación técnica. Más o menos esto, pero en Loreto. Claro. Entre un muchacho de 29 y un señor amigo de él de 52, que después de haber estado tomando un buen rato, se iban tambaleando. ¡Pomo! Se le cayó el amigo, el señor de 52. Y él se cayó encima. El gaucho cae y este otro amigo que lo acompañaba, más joven, servicial, dice, yo me voy a encargar de levantármelo a este. Y bueno, teóricamente, yo lo que no sé en qué momento recupera el conocimiento el de 52 y le dice, loco, pará, ¿qué hace? Sacame eso. Sácamelo, por lo menos, ¿entendés? No sé. O dame un beso, por lo menos, lo habrá dicho. Sí, o escribime después. Claro, hay que ver si por qué lo denuncia. Si por violación o por abandono. Claro, abandono. Claro, si no me escribió más. Bueno, epa, ustedes... Yo, compadre, otra vez jugando con la pistola. ¿Qué hubo, compadre? No me hable de golpe, y menos por la espalda, porque... Se pone chinito, ya lo sé, compadre. No sea puñal, compadre, que traigo el rifle en la mano y puede salir perjudicado. Ay, Dios quiera, compadre. ¡Oh, qué la chinita, compadre! ¡Que no somos machos! Muy machos, compadre. Yo lo que digo es que Dios quiera y no vaya yo a salir perjudicado. Ah, está bueno, entonces. Ahora, compadre, saque la pistola. Aquí, compadre, ahorita, pero hace frío. ¿Eh? ¿Por qué no mejor nos vamos a chupar, compadre? ¿Cómo? A chupar, compadre, usted bien que sabe, así, despacito, rico. Bueno, Unos tequilas, ¿eh? No, yo no dije otra cosa, compadre. No, para nada. No, pues es que eso también me gusta. Pero antes, somos machos, ¿qué no? Así, sí, muy machos, compadre. Entonces vamos a disparar. Vamos a disparar. Présteme su pistola, compadre, y agárreme el rifle. Pero traigo las manos frías, compadre, se aguanta. ¡Oh, qué la ching! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre, qué! ¡Qué miedosillo me salió! ¿Y usted qué protector? Oye, compadre, y no. ¿No me podría sacar el dedo? Bueno. Es que me caigo. Ah, entonces así que. No. El dedo ya no. Era demasiado. Bueno. Una situación muy parecida a los famosos huevos cartoon de estos dos rancheros. Parece que se dio en Loreto y nuestro equipo de producción ya se está moviendo para contactarnos con el afectado, la víctima de esta... Con el violado. Sí, el violado es una palabra muy fuerte, pero bueno, queremos contactarnos con la víctima. Con Elvio. Claro, Elvio se llama el muchacho con el cual, según ya nuestros esfuerzos de producción, estamos estableciendo las primeras comunicaciones y vamos a ver si hablamos en el día de hoy. Listo, controversial caso. El día se trata de eso, básicamente. Una violación rara entre dos señores. Una violación, un hecho consumado y un intento de violación que se va a producir a partir de las 9 de la noche. Acabo de entrar en una encuesta en infobae.com. ¿Cuál cree que será el resultado de la primera final de la promoción entre Belgrano y River? Y por mera curiosidad tuve que votar para poder ver el resultado. 60% de la gente dice que gana Belgrano. 11 y pico. Todos los amargos, sí. 11 y pico por ciento dice que empatan. Y un 28, casi un 29, ya da para una segunda vuelta. Si no fuera que el 60 la que está ganando, 28,67 dicen que gana River. O sea, 6.000, casi 7.000 personas que gana Belgrano, 3.000 y pico que gana River y 1.300 casi que empatan. Sí, seguro la mayoría de eso deben ser o hinchas de Boca que se esconden cuando su equipo pierde, o hincha de Independiente, que dejaron de ser un grande hace años, hincha de Racing, que sigue siendo una empresa, o hincha de San Lorenzo, que nunca ganaron una copa, seguramente. Yo no diría Racing si estuviera en tu lugar, porque por las dudas, viste, después hay que tocarse partes, qué sé yo, te puedes convertir en Racing. ¿Viste cuando vos sos chiquito que dicen, no hagas eso, no te pongas visco porque te sopla un viento y te quedas así? Más o menos. No, por las dudas no hay que hablar de Racing ni burlarse, porque después te puede pasar lo mismo. Una tarde de miércoles, literalmente, muy fea en la ciudad, con no mucho frío que digamos, pero llovizna y un día feo y desapacible. Y nosotros arrancamos una tarde más en la radio para que te quedes ahí nomás, entreteniéndote un rato. Se terminó el otoño ayer y estamos en las primeras horas del invierno que está con nosotros. Esto podría ser peor en CNQ Radio hasta las 7 de la tarde. Comunicate con nosotros, chatpsp@hotmail.com.